como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando te hablo me puedes oír. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como las mañanas se levanta el sol. Tan cierto que cuando te hablo me puedes oír, me puedes sentir. A tu lado en este mismo instante, le puedes sentir. Muy dentro de tu corazón, le puedes sentir. Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir. Santo, santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Cuando te hablo me puedes oír.